Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Safari, exploración a la música grabada. Congo repiqueteaba tambor en el tiempo la colonia, tiempo de censerivo, tiempo en que lo negro Congo repiqueteaba tambor. Ay, mi Dios, qué tiempo aquello en que lo negro repiqueteaba tambor, en el tiempo la colonia, tiempo de censerivo, tiempo en que lo negro Congo repiqueteaba tambor. Colonia, tiempo de censerivo, tiempo en que lo negro Congo repiqueteaba tambor, en el tiempo la colonia, tiempo de censerivo, tiempo en que lo negro Congo repiqueteaba tambor. Ay, mi Dios, Dios, qué tiempo aquello en que lo negro repiqueteaba tambor, en el tiempo la colonia, tiempo de censerivo, tiempo en que lo negro Congo repiqueteaba tambor, repiqueteaba tambor, repiqueteaba tambor, acuérdeme mi cue, repiqueteaba tambor. Bienvenidos a Safari, siendo las 8 de la noche con 5 minutos. En esta tarde-noche lluviosa que ya nos dio tregua en la bella ciudad de Jalapa, los saluda DJ Platas. Iniciamos con una obra del maestro Mario Recio, En el tiempo de la colonia, la interpretación inigualable de Benny Moré, acompañado en esta ocasión de la orquesta de Mariano Mercerón. Una grabación realizada por RCA Candem que vio la luz en 1954. Como pudimos escuchar, este monoaural aún todavía para esta fecha la grabación. Hablar de Benny Moré es hablar también del dúo Fantasma al lado de Lalo Montané y del inigualable Son de Veracruz bajo la dirección del maestro Raúl de la Rosa. A su vez recordamos que fue con RCA la disquera con la que grabó aproximadamente 60 producciones al lado del Rey del Mambo, al lado de Pérez Prado, ya que existía en ese momento el contrato de exclusividad, siendo uno de los primeros contratos artísticos que incluían esa cláusula de vigencia ante todos los países donde se distribuía la marca. Como es bien sabido, Benny Moré pasaba sus días libres pescando en Veracruz, y nunca se perdió un carnaval hasta que decidió en la Navidad de 1951 volver a Cuba y ya no regresó. Es precisamente en Cuba, a finales de la década de los 60, un bajista que venía de la orquesta de Lito Rebé Ya había participado con la orquesta del Instituto Cubano de Radio y Televisión. Decide fundar Los Bambán. Estamos hablando del señor Juan Formel, uno de los directores más importantes de la música cubana. Vámonos directo con Los Bambán. Canto como agua que llueva. Safari, repertorio de cañonazos. Regresamos a Safari, los saluda DJ Platas en cabina y en los controles mi amigo Joel Bonilla y Naoli Salas. Escuchamos a los Bambán, esta agrupación cubana, Tierra Dura. Este tema, autoría de el doctor en leyes Rubén Blades, forma parte del álbum Escenas, álbum de 1985. En esta ocasión lo interpretaron los cubanos Los Bambán, un tema dedicado a Etiopía, donde pudimos notar el sabor impreso por el sonero Juan Formel, que de igual forma que Irakere, enriquecieron la gama de sonidos con el uso de sintetizadores en la música cubana. Es curioso que el sonero en turno en esta orquesta hizo muy, muy similares los coros de la voz de Blades, casi digamos que imitándolo. Vamos con uno de los grandes pianistas que ha dado la música latina, uno que logró combinar, por así decirlo, la calle con la academia. Estamos hablando de Richie Ray, Ricardo Morales, oriundo de Brooklyn, hoy día un pastor evangélico. Fue conocido en la década de los 70s y 80s como el embajador del piano o el piano de la dulzura. Él supo aprovechar mucho, digamos que al máximo, todo lo que aprendió en Juilliard y lo llevó a la música antillana. Vamos a escuchar una de sus primeras producciones con el sello Tico, disquera conocida como La Casa del Mambo. Vamos con More Richie. Safari, repertorio de cañonazos. Estamos de vuelta en Safari, siendo las 8 con 18 minutos. Escuchamos a Richie Ray y Bobby Cruz con el tema More Richie. Richie Ray y Bobby Cruz ha sido el dúo maravilla de la música afroantillana, ya que actualmente tienen 56 años de carrera artística. También vale la pena mencionar que ellos se consolidaron en dúo, componiendo temas inspirados por el cantante puertorriqueño Ramito, y con la influencia de géneros que escuchaban como el guaguancó, el chachachá, el bugalú y el mambo, y hasta la música clásica. Toca el turno de presentar un pianista de los bravos, un tipo teso y, por decirlo así, también un tipo malo. Estamos hablando de Marcolino Diamont. Marcolino inició con Willy Colón. Este pianista sorprende también la habilidad de Willy, en que tenía un oído increíble para cazar el talento y una disposición para traer los individuos de diferentes orígenes a un grupo. Marcolino tenía un héroe de joven, y no era precisamente Willy Colón, pero era Eddie Palmieri, del cual él bebió completamente el montuno, entendió perfectamente los matices de jazz que tenía que llevar la música moderna, gracias al legado de John Coltrane y sobre todo a los alumnos del maestro pianista McCoy Tyner. Vamos a escuchar Tiene Sabor. Mi conjunto tiene ritmo, mi conjunto tiene sabor. El piano y el bajo y los muchachos, mira qué bueno. Mi conjunto tiene salsa, salsa para ti. Baila mi son, goza mi son, mira, está bueno. Thank you. Safari, repertorio de cañonazos. Repertorio de cañonazos por el 90.5 FM. Escuchamos Tiene Sabor, de la autoría e interpretación de Marcolino Diamont, este pianista que grabase muy poco material y también tuviese una corta vida. En esta producción se contó con los coros de Ismael Miranda y Justo Betancourt, una obra inmortalizada por el sello Alegre. Después este sello pues lo absorbió este monopolio de la música frantillana llamada Fania. En palabras de German Lugo, mencionó al respecto de la vida de Marcolino. Quisiera compartirles lo que comenta este periodista. Comenta que al final ningún amigo logró sacar a Marcolino del estilo de vida que había adquirido. Se despidió de la salsa, con una que otra colaboración con Frankie Dante y los hermanos Harlow. El genio se inundó de tragedia, sus días finales los pasó vagando por hoteles y bares, como un alma atormentada. La última vez que tocó fue en 1985. Marcolino selló su final en Oakland, en el abismo donde se halló a sí mismo para perderse para siempre. Esta estrella se extinguió en 1988. Marcolino Diamont. Nosotros continuamos, pero ahora con una leyenda viva, y estoy hablando del Gran Combo del Puerto Rico, la Universidad de la Salsa. El Gran Combo se fundó por ahí de 1962, un verano, por así decirlo, en donde Rafael Itier fue por muchos años el pianista de la orquesta y el director musical. El grupo tiene un origen con una agrupación anterior. Estamos hablando de la orquesta de Rafael Cortijo. El combo de Rafael Cortijo se despide de, digamos que de los escenarios en ese mismo año, y de ahí formaba Rafael Itier parte como pianista. Entonces, después de la desintegración, se reunieron para grabar junto con el cantante dominicano José Ito y crearon un álbum dentro del sello Gema Records. Posteriormente ya se editaron en la disquera Combo Records del empresario Ralph Cartagena. Hoy en día sus producciones son independientes con EGC Records. Jerry Rivas, uno de los cantantes de los 70s, continúa aún ejecutando las clásicas coreografías y los temas de esta gran agrupación. Y como es, por así decirlo, le da una cátedra a los nuevos miembros de los Mulatos del Sabor. Vamos con Timbalero, del Gran Combo de Puerto Rico. Timbalero, te invito a tocar. Safari. Giramos a 33 y 45. Regresamos a Safari y me pueden encontrar en www.facebook.com/DJPlatas. Pasen a saludarnos y ahorita tocamos al Gran Combo de Puerto Rico con uno de sus más grandes éxitos, El Timbalero, tema con el que cerraron su más reciente presentación en Boca del Río, un número infaltable en sus conciertos desde hace más de 40 años. Ya fuimos con Timbalero, ahora vamos con el bongocero, y qué mejor que el señor Roberto Roena, que se inició en su natal Puerto Rico, se destacó por su ritmo y sus pasos en la pista de baile. Justamente hablamos de Cortijo, y fue él quien descubrió el talento en el bongó apenas a escasos 16 años que tenía Cortijo. Cortijo, él buscaba un bailarín y un bongocero que tocase también la campana. Roena, sin lugar a dudas, fue el indicado. A eso le sumamos la voz del sonero mayor de Ismael Rivera y pues tenemos un combo histórico. Ya a mediados de los 90, Roberto Roena pues empezó a rodearse con los mejores arreglistas de la época, con Papo Luca, con Luis Perico Ortiz, Elías López, entre otros. Siempre para complementar su musicalidad hizo un show que daba de qué hablar, un espectáculo que siempre ayudaba a la carrera de Roena. Recordemos las escenas del documental de Fania, donde él combina pasos de rumba con breakdance, algo que, por decirlo así, no nos parece extraño, debido a que Nueva York en esos años eran muy comunes las block parties y se gestaba de forma primigenia el hip hop. A su vez, constata el señor de los discos, África Bambaata de la Zulu Nation, que asistían también a las fiestas de los latinos, era muy evidente la riqueza de la percusión. Esa riqueza de la percusión llamaba a los DJs a voltear al barrio latino, al Harlem del Este. Ahora escucharemos un tema que se llama Que se sepa, un tema hoy día muy popular en los retos de baile urbano, de breakdance. Incluso ha sido sampleado por productores como Telefunken para incorporar ese sonido roto del bongo y la batería. Una de las obras de identidad latina que construyeron la cultura del hip hop. Más adelante quizá dedicaremos un programa a este tipo de rarezas que enriquecieron el panorama musical relacionado con el hip hop salsa a todo lo afrolatino. Esto es Safari. Sí, sí. Si do re do si do do, la do re mi si la sol si la. Sí, sí, hipócrita ya, cuenta las cosas atrás. Tú y tú debes de aprender, tú y tú de mi cada cual. Si es así, comprende que sí. Que se sepa. Safari, repertorio de cañonazos. Estamos de vuelta en Safari y escuchamos al señor Roberto Roena con el tema Que se sepa, editado bajo la filial de Fania Records, International Records. Continuamos y toca el turno a uno de nuestros pianistas favoritos, el papá de los pollitos, el señor Eddie Palmieri, pianista y compositor puertorriqueño que tiene ascendencia corsa. Es comúnmente... reluce su catálogo de las grabaciones con la Perfecta 1 y con la Perfecta 2, también con este proyecto que lideró el Harlem River Drive. Es uno de los artistas que ha innovado dentro de la historia de la música latina, uno de los pioneros de la salsa también. La Academia, el premio Grammy lo galardonó en 1976, también en el 83 y en el 85. También ha descubierto bastantes talentos, un oído también afinado como el del señor Willy Colón. Y él siempre se caracterizó por la innovación, la producción de la música latina como una identidad. Es oriundo de Nueva York y desde muy temprana edad él participó en la orquesta de Vicentico Valdés y con la de Tito Rodríguez. Escuchemos una producción de 1978, Spirit of Love. Thank you. Safari, repertorio de cañonazos. Escuchamos al señor Eddie Palmieri con Spirit of Love, una producción de 1978. Un tema con un toque de modernidad, como vimos con antelación en el tema de los Bambán. La música latina siempre mostró un buen grado de adaptabilidad a las tecnologías. De igual forma lo hizo William Correa, quien creció en el Spanish Harlem de New York también. Se hizo conocido en el jazz latino, en el jazz afrocubano y en los 60s y 70s tocaba la percusión cuando conoce a Mongo Santa María. Poco después de que Mongo había llegado a Nueva York, él también trabajaba para él, ya que con 19 años se unió al grupo de Tito Puente. Estamos hablando del señor Willy Bobo. Willy Bobo, el apodo de Bobo se lo puso Mary Lou Williams, una de las voces más dulces de Georgia. Escuchemos a Willy Bobo con 7250. Bueno, más adelante vamos a tener la participación de Willy Bobo con 7250. Entonces le vamos a dar pauta para algo de aquí, algo de la Sonora Veracruz con el tema Costeñita, ya que Veracruz fue un semillero del son, comienza en la mitad del siglo pasado, más o menos tiene esta historia del señor Toño Barcelata, donde él forja una de las más longevas agrupaciones tropicales de nuestro país. Y ellos comienzan a realizar ensayos y comienzan a realizar las grabaciones de Toño y Ramón Barcelata, como la primera. Después ya entra el otro hermano, que fue Rodrigo, Jorge Krever en el tresillo y Chucho Mora en el bongó. Esta primera etapa, podríamos decirlo que eran grabaciones que costeaba la familia. Posteriormente, ya con la introducción de este cantante inigualable Pepe Vallejo, se inicia la etapa donde se masifica la producción de los discos. Ya es con Discos Orfeón, es donde se le da más forma al concepto, la idea sonora de todo ese Veracruz tropical, ya que tomó la batuta Pepe, y la dirección musical a cargo del inigualable José Luis Martínez. Tenía en esas fechas también a las grandes voces de Latinoamérica. Tuvo a Bienvenido, grande a Celio González, a Daniel Santos, a Rolando La Serie y al inigualable Güelfo. Vamos a continuar con la Sonora Veracruz con Costeñita, pero antes vamos a escuchar El Pescador. Se hizo a la mar, levanta en su alma una dulce ilusión. El viento va, porque al remar, su amada que en tierra dejó. Boga marinero, boga ya, se perdió de vista el malecón. Y tú de la blanca sobre el mar, será tu último adiós. Boga marinero, boga Safari, repertorio de cañonazos. Escuchamos a la Sonora Veracruz con El Pescador, este tema de la época ya con la etapa con Discos Orfeón. Y vamos a continuar con un tema que quisiera compartirles con mucho amor, con mucho afecto. Un tema que en el que participé como disc jockey, también participé como productor de un proyecto del que formo parte, donde estamos haciendo presencia a la música veracruzana. Estoy hablando de la Catrina Sound System, este tema que se grabó en Multiverso Record a cargo del gran Herman y el gran Rob, esta grabación masterizada también por el gran Sacha. Vamos a escuchar Al Sonido Capital. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Los muertos, los vivos, los locos, los que quieran gozar. Que pasen los ciegos, los sordos, los feos, los blancos, los negros. Vengan todos a bailar. Que suenen tambores, que suene champeta, la sangre caliente, este ritmo carnal. Juntemos caderas, espaldas y vientre, los labios candentes, sudor animal. Comienza un electro con sonido capital. Comienza un electro con sonido capital. Comienza un electro con sonido capital. Comienza un electro con sonido capital. Vamos, vamos, deja la puerta abierta. Vamos, vamos, lo que quiero es bailar. Vamos, vamos, el corazón revienta. Vamos, vamos, este ritmo tropical. Vamos, vamos, que nadie se detenga. Vamos, vamos, la Catrina pa' gozar. Vamos, vamos, el corazón revienta. Vamos, vamos, este ritmo tropical. Se suba el calor y despierten las piernas, revienten la pista con sabor natural. Después de esta noche nada nos detiene, cantemos, bailemos. A los hijos Alfredo, la Guaca, mi barrio, la Doña Consuelo y Don Rigo Tobar. Que calle la voz, que suene Pimienta, Montalvo, Los Vega y el sonido capital. Vamos, vamos, deja la puerta abierta. Vamos, vamos, lo que quiero es bailar. Vamos, vamos, el corazón revienta. Vamos, vamos, este beat tropical. Vamos, vamos, que nadie se detenga. Vamos, vamos, la Catrina pa' gozar. Vamos, vamos, el corazón revienta. Vamos, vamos, este beat tropical. Vamos, vamos, deja la puerta abierta. Vamos, vamos, que quiero es bailar. Vamos, vamos, el corazón revienta. Vamos, vamos, este beat tropical. Vamos, vamos, nadie se detenga. Vamos, vamos, Catrina pa' gozar. Sigamos escuchando a la Catrina Sound System con el sonido capital. ¡Vámonos! Safari, repertorio de cañonazos. ¡Vámonos! Así como dice la Catrina Sound System. También queremos mandar unos saludos a Berenice Sánchez, a Jorge de la O, que nos escuchan allá en Toluca, y al buen Alejandro, que nos está escuchando también en la Ciudad de México, y a mi padre allá por el barrio El Bronx. Les quisiera comentar también un poco de lo que va esta agrupación. Tiene como eje principal la música de raíz, tiene la incorporación del son en algunas ocasiones, también del hip hop, y sobre todo la propuesta audiovisual aunada a la tecnología. De esta forma, pues ya me estoy despidiendo. Yo soy DJ Platas, ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta fría tarde jalapeña, y seguimos a la escucha.